Es una pelea larga, pero yo creo que hay buena gente, incluso en esos partidos políticos, pero necesariamente tienen que empezar a pelear contra la corrupción que hay en el poder político, en el poder legislativo y en el poder judicial, porque no solamente esto se termina con la corrupción de las fuerzas de seguridad. Carlos, Juliana te saluda. ¿Cómo te va? Hola, Juliana, ¿cómo estás? Bien, muy bien. En la nota que leíamos hablaba sobre Rosario y cómo sí. Rosario se ha convertido en un corredor. Sí. Nos preguntábamos sobre, digamos, la geografía de nuestro país, cómo es que están funcionando estos epicentros o qué es lo que está sucediendo en estas ciudades y cómo es que circula este flujo de dinero y este flujo de drogas. El flujo de dinero, por sobre todas las cosas, se va a licuar por los dineros que vienen de los inversores. Los inversores no están en las villas, no está en Barrio Los Hornos, no está aquí en Barrio Tablada. Uh-huh. Ahí es donde se vende la droga, pero el dinero grande, los inversores, los que están pagando entre 8.000 y 10.000 pesos el kilo de cocaína en la frontera con Bolivia, con Perú, eso están en el centro y tienen empresas muy grandes, grandes bufetes de abogados y de contadores que hacen que después esos dineros aparezcan incluso en el fisco, porque al fisco le conviene el lavado de dinero. De hecho, en Argentina hay una ley que permanentemente se recicla para impulsar a esto que significa el blanqueo de capitales, que es una forma de lavar dinero. ¿Por qué le conviene? Porque el lavado de dinero te mete dinero sucio, dinero de la droga, dinero de la prostitución, dinero de la explotación sexual, dinero de los desarmaderos, te lo mete en el sistema productivo y eso termina cobrando impuestos. Por eso le conviene incluso al sistema eso. Por eso hoy se habla que el 30% del capital financiero internacional viene del narcotráfico. Uh-huh. Así que esto se maneja de esa manera, se maneja con inversores que están en el centro y después tienen distintas bandas que tienen distintos gerentes que trabajan para estos inversores y que luego terminan siendo asesinados o presos en un proceso que va entre 5 y 10 años, tal vez ahora se acelere un poco más, pero los que vienen ahora son cada vez más feroces que los anteriores y con algunas relaciones internacionales que empiezan a aparecer en el Gran Buenos Aires, en el Gran Córdoba y en el Gran Rosario, con algunos contactos de lo que quedó de aquella Colombia de Pablo Escobar, que ya no es más, pero que cuando se eliminaron esos carteles aparecieron 248 carteles, uh-huh, como especies de pymes que se han internacionalizado y que tienen contactos hoy aquí en estas tres grandes provincias de la Argentina. Así que esa es la trama, esa es la urdimbre en la que hoy nos estamos moviendo en las grandes ciudades. Carlos, recién mencionabas vos el tema trata, el tema prostitución, el tema esclavitud, el tema narcotráfico. ¿Son mafias distintas? ¿Vos es una misma mafia que hoy maneja todo eso y está dividido por sectores, digamos, pero en realidad? Son distintas bandas, porque en la jerga se dice son distintos palos. Ajá. Pero esos palos conviven en algún momento. Nosotros en algún momento estudiábamos lo que fue una banda que traían chicas de Paraguay para prostituir aquí en Rosario, que eran menores de 15 años, y era también una banda que traficaba marihuana, era la misma banda. Pero después generalmente esos palos no se tocan, salvo que alguien quiera cambiar de rol, y para eso se necesita después, como siempre, tener algunos contactos muy afinados para meterse en el negocio, pero generalmente son palos distintos. Los que sí terminan todo confluyendo es en el flujo de dinero ilegal. Y acordate que el mejor lugar para hacer circular el dinero ilegal es por el lugar donde más circula dinero legal. Claro. Porque en definitiva el billete de 100 mangos sigue siendo el mismo, con la carita de Vita o con la carita de Roca, y sigue siendo el mismo. Y lo que conviene es que se meta en el circuito para comprar voluntades, para comprar complicidades o simplemente matar para robar, como generalmente nosotros decimos. Carlos, por último, y como para ir finalizando, ¿qué hay del tema del atentado a la casa del gobernador Bonfatti, donde aparentemente se habían cruzado armas que habían sido utilizadas en otros crímenes que estaban ligados al narcotráfico? Finalmente salió algo de eso. Es una vergüenza lo que está pasando con el atentado político más importante de la historia política argentina desde la recuperación de la democracia hasta acá, porque se atentó contra la vida del gobernador de la segunda provincia argentina. Cambiaron muchas veces de jueces, recién la semana pasada el gobernador contestó por escrito porque tiene esa particularidad de poder hacerlo. Se ha avanzado muy poco. Hay algunos detenidos, pero no se ha avanzado en el porqué, en la responsabilidad intelectual. Incluso hay escuchas telefónicas de la Justicia Federal que hablan que este atentado fue producido o ejecutado por gente proveniente de Buenos Aires. En esas escuchas se habla de Mauricio Macri, nada más y nada menos, como una figura que supuestamente estaría detrás de esta intencionalidad. Son llamadas entre narcos que están presos hoy en Rosario, y se habla que también ese atentado tenía que ver con un pacto que se habría roto entre el gobierno de la provincia de Santa Fe y ciertas bandas que supuestamente habrían puesto dinero para la campaña. Todo eso está en escuchas de la justicia federal, que se han difundido entre los periodistas, pero no se ha difundido entre los grandes medios de comunicación, porque hay ciertas cosas que no se publican en la provincia de Santa Fe. Queda a las claras, ¿no? Acá se ve un caso concreto del entramado este que hablábamos anteriormente, ¿no? De entre instituciones, poder político, sí, y acá mafias. El narcotráfico es un fenómeno típicamente capitalista, es de arriba hacia abajo. El mejor ejemplo, el más gráfico, cada vez que damos una charla, es cuando vos das vuelta a un vaso, lo colgás en el aire y te das cuenta que el vaso al revés tapa hacia arriba las complicidades de las instituciones y descubre hacia abajo. Por eso los giles que siempre caen son los pibes desesperados, matadores o matados, y la policía corrupta. Pero hacia arriba, lo que tapa el vaso al revés, tiene que ver con esas complicidades institucionales.